Y acarameladito, pico con pico, beso con beso. Ahí me tienes en el embeleso, ya falta un pelo pa' enamorarme. Coqueta. Corazoncito, no me hagas cucharita en la madrugada. Si te vuelven amor, no digas nada. Yo me conozco bien, me quedaba un poco pa' que tus besos me vuelvan loco y de mi locura te haré culpable. Y esa sonrisa dulce que me hipnotiza hace que yo respire deprisa. Que perra gana de ir a besarte. Y ese cuerpo coqueto que me provoca. Y porque quiera cierro la boca. Ay, por pensar en acariciarte. En la madrugada, si después me enamoro, no digas nada. No me llenes de besos, mi pobre vida, porque después ya no habrá salida. Quedas guardada aquí en mi pecho. Ahí trata de no matarme con tu mirada. Tu enamorado y tu enamorada, después no digas que está mal hecho. Ahí trata de no matarme con tu mirada. No seas así de considerada, después no digas que está mal hecho. Carameladito, pico con pico, beso con beso. Ay, me tienes en embeleso, ya falta un pelo pa' enamorarme. Acarameladito, pico con pico, beso con beso. Ay, me tienes en embeleso, ya falta un pelo pa' enamorarme. Beso con beso, ahí me tienes en embeleso, ya falta un pelo pa' enamorarme. Acarameladito, pico con pico, beso con beso, ahí me tienes en embeleso, ya falta un pelo pa' enamorarme. Acarameladito, pico con pico, beso con beso, ahí me tienes en embeleso, ya falta un pelo pa' enamorarme.